Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra. Unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Uy, uy, uy, Nora, se vino el debute. Se nos vino el debute. Son las 2 de la tarde, 5 minutos ahora. Y estamos Nora Anchar y Jorge Alperín dándoles la bienvenida al primer programa de Bicentenario. ¿De qué Buenas se trata tardes, este ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Acá tenemos gente que nos está haciendo una gran fuerza del otro lado. Así sí, que cómo no. Besos, besos a todos los que han venido a apoyarnos. Besos y muchas gracias. ¿De qué gracias, se trata? Se trata de tratar de retratar, contar, mirar, oler y conocer todos los aspectos de estos 200 años de nuestra vida, que yo te decía hace un rato, hay gente que trabajó para el bronce y tiene muchos libros escritos. Hay otra gente que trabajó para intentar cambiar y revolucionar y ser el país que somos y quizás ha merecido menos calles y menos bronce. Y hay otra gran masa, que es la masa crítica que ha conformado la población, la gente, nosotros. Uh-huh. De esas historias de nosotros, de esas hilachas de la historia que fueron anudando el entramado, de esas anécdotas, de esas costumbres, usos y demás, es de lo que el Bicentenario se va a ocupar, de la identidad en definitiva. Claro, no es un programa como se entendería sobre el pasado. Nosotros entendemos la historia como devenir más que como pasado, como procesos que van llevando a cambios, que van produciendo otros episodios, pero también procesos, un continuum. La historia, el futuro también es parte de nuestra historia porque ya lo estamos imaginando, porque ya le estamos haciendo un escenario. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué acontecimientos y qué procesos nos explican como argentinos? ¿Qué cosas de lo que pasó cambia nuestro futuro? ¿No es cierto? Bueno, ese es el espíritu de Bicentenario, ¿no? Ahora, ¿es un programa de historia, entonces? No, es un programa de radio. Es un programa de radio para contarnos la vida. Eso. Contarnos, es decir, un programa de radio que tiene voces, sonidos, conversaciones. Es una mesa donde contás tus pequeñas historias, donde escuchás al oyente que te cuenta las de él, asociadas a lo mejor a algún episodio que estamos contando de la historia, o cómo le tocó en, no sé, en la escuela también aprender sobre algo, cómo la pasó cuando se enteró de lo que hizo San Martín en relación con Remedios de Escalada. Es decir, me parece que radio es todo eso también. Radio es la vida, es lo más parecido a la vida. Y aclaremos que ninguno de nosotros cruzó la cordillera, porque viste, cuando empezás a hablar de algunas cosas de la historia, te dicen, ay, pero resulta que eso yo no sé porque soy muy chiquito. No hace falta el chiquito, hace falta leer, hace falta en este caso escuchar el Bicentenario. Bueno, y nosotros les decimos también, usted, si tenemos suerte, se va a acostumbrar a nuestras voces, que como les presenté, la de Nora Anchart y la mía, Jorge Alperín, está también la de Santiago Varela, que nos acompaña acá en la mesa. ¿Qué dice, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer estar con ustedes. Dejó el rastrojero y ahora está con nosotros. Dejé el rastrojero afuera porque no tiene aire. Ahí está, quedó ahí. Es pasado ya el rastrojero. Más o menos. ¡Epa! Y Graciela Almada es nuestra locutora. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, Jorge, Santiago, Nora. Un placer estar con ustedes y aceptar este desafío de esta tarde temprana. Ajá. Para hablar de estas cosas, así que feliz y muchas gracias. Bueno, entonces les contamos a los oyentes, porque seguramente van a querer saludar, opinar, decir lo que quieran, simplemente comunicarse con nosotros. ¿A dónde lo hacen? Al 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, y también tenemos un correo electrónico, bicentenario@radionacional.gov, con B corta, .ar. Esto es Bicentenario y confiamos en que usted nos va a acompañar de lunes a viernes todo el año. Ojalá lo logremos. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 200 años? ¡Compañero! Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieren. Comunicado número uno de la Junta Militar. ¡Pisa la pelota para ahora! Ha fallecido la señora Eva Perón. Si quieren venir, que vengan. Verbú con papa frita y tut. ¡Chao, chao! En 200 años un país puede tener muchos nombres. Virreinato del Río de la Plata. Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias Unidas de Sudamérica. Confederación Argentina. República Argentina. Y sin embargo sigue siendo el mismo país. La misma nación. Con los mismos símbolos. Los mismos sueños. ¿Cuánto puede valer un país en 200 años de historia? ¿Cuántos ceros pueden eliminarse? Pesos, moneda nacional. Pesos ley. Pesos argentinos. Australes. Pesos convertibles. Pesos. A secas. En dos siglos, un país puede ser gobernado por juntas, directorios, triunviratos, presidentes y dictadores. En 200 años un país puede levantar monumentos a asesinos. O puede bajar sus cuadros de la pared. ¿En cuántos rostros puede encontrar su rostro un país en 200 años? Negros, mestizos, blancos, originarios, europeos. Un tercio de esos 200 años sirvió para edificar el cómo somos. Las comidas típicas, las vacaciones, los clubes, las revistas del corazón, los chismes escandalosos y el humor argentino. En 200 años la Argentina vio nacer a Bernardo Houssay, Borges, Maradona y Troilo, y adoptó como propios a Leluar, Cortázar y Gardel. 200 años. Millones de sueños. Miles de historias para contar y volver a contar. Nora, estaba pensando hoy que el territorio que hoy llamamos Argentina pudo haber sido distintos territorios diferentes, pudo haber tenido diseños diferentes. Por ejemplo, pudo haber sido el litoral Uruguay y Paraguay juntos, pudo haber sido el NOA pegado a Bolivia, pudo haber sido Buenos Aires con Uruguay si no hubiera habido el tema del Estado Tapón. En fin, es muy interesante pensar que lo que había cuando vino la independencia no es lo que hay hoy y preguntarse por qué. Soy León Pomer, doctor en historia, historiador del virreinato. Comprendía lo que hoy es la República de Bolivia, la República del Paraguay y la República Oriental de Uruguay. Esas regiones que habían sido incluidas en el virreinato a partir de la fundación de este 1776 se perdieron para la Argentina por distintos motivos. En el caso de Bolivia, el triunfo de las armas patriotas no logró plenamente posesionarse de Bolivia, que acabó transformándose en una república a instancias de Bolívar. En el caso del Paraguay, tenía la condición de gobernación durante el virreinato. La primera junta de gobierno cometió un error muy serio al enviar un ejército mandado por el general Belgrano, que fue derrotado. El hecho de que el ejército representaba de alguna manera una actitud agresiva, una actitud de dominio, que hirió evidentemente un sentimiento de autonomía muy fuerte en el Paraguay. A partir de ahí, Paraguay preservó su autonomía un largo tiempo hasta que finalmente declaró su independencia. En el caso de Uruguay o antigua banda oriental del Río de la Plata, era un territorio que fue objeto de avances muy serios de parte de grupos brasileños, los llamados bandeirantes, que tuvieron una gran importancia en lo que hace la expansión de las fronteras de Brasil. Hubo una guerra entre Argentina y Brasil. El motivo de esa guerra fue precisamente quién se quedaba con la banda oriental. Aun cuando hubo una victoria importante argentina en la batalla de Ituzaingó, a pesar de esa victoria, la guerra terminó como empatada, digamos así, y finalmente perdida por la falta de unidad interior, por el el caos político que existía en Buenos Aires y en general en toda la República, finalmente intervino Inglaterra, interesada en definitiva que ese puerto estratégico, que era el puerto de Montevideo, mejor que el de Buenos Aires, no cayera en poder ni del imperio luso-brasileño ni en poder de la Argentina. Entonces Inglaterra promueve la creación de una especie de estado tapón que acabó siendo la República Oriental del Uruguay. De modo que es así como se fueron configurando las fronteras. Tema bicentenario del día. Como habrán intuido, el tema de hoy es el espacio. Y Leon Palmer me hace pensar, por ejemplo, en el papel que tuvo Gran Bretaña tanto en el desmembramiento de nuestro territorio original, ¿no es cierto?, con el Estado tapón que construye en Uruguay, como en la también desmembramiento, en cierto modo, del futuro del Paraguay. Nosotros vamos a la guerra de la Triple Alianza en buena medida también por las motivaciones de Inglaterra de utilizar el algodón que podía producir en el Paraguay. Es decir, ¿qué papel tuvo Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Cuando en 1810 el virreinato tenía una superficie, digamos, mucho mayor que la actual, y mucha gente, inclusive acabamos de escuchar, de alguna manera dice que se perdieron territorio, que se perdieron espacios importantes. Pero hay otros que no piensan tan así y justifican este pensamiento en el sentido que cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, porque antes estaba únicamente el Virreinato de Perú, se lo crea simplemente para evitar que Brasil siga extendiéndose y Buenos Aires va a ser una plaza fuerte para eso. Pero como Buenos Aires y lo que iba a ser el Virreinato del Río de la Plata no tenía un mango, o sea, vivían de contrabando en la ciudad, los españoles ceden el Alto Perú, ceden lo que es el territorio boliviano, Potosí, para financiar la viabilidad de este virreinato. Es una teoría, es para pensarlo. Claro. Nada hay definitivo y seguro, pero todo se puede repensar. Sí, además, digo, los británicos que tuvieron ese rol tan dominante en producir fracturas, es como si un planeta grande se acerca a un planeta chiquito y su propia fuerza de gravedad lo fractura, lo empieza a arrancar pedazos, ¿no? A mí lo que me hace pensar el tema del espacio tiene que ver con que espacio es disputa en cuanto a este relato de tanto de Palmer como lo que ustedes acaban de explicar. Es disputa, es interés, es lo mío por sobre lo del otro, es pelea. Y el espacio, cuando se denomina espacio público, debiera no serlo, ¿no es cierto? Digo, el espacio pierde su sentido de público al punto tal de que hay que diseñarlo como tal, porque todo el espacio es privado. Absolutamente todas las cuestiones pasan por haber privatizado hasta tu metro cuadrado. En cambio, el espacio público tiene que ser obligatoriamente y por ley un diseño en nuestras ciudades, en nuestros lugares. Y cuando no es producto de ese diseño, es producto de otra situación que es el parcelamiento del espacio. El espacio, en definitiva, a mí me suena que hasta en las parejas y hasta en las situaciones de persona a persona, esto de respeta mi espacio, no te muevas, este es mi límite, no me invadas, el espacio, en definitiva, en la historia parece que ha sido siempre un lugar de disputa. Bueno, y todo el siglo XIX va a ser un lugar de disputa, ¿eh? Lo vamos a ver en las conquistas del desierto, porque fueron más de una, en la disputa por el control de la tierra fértil, del área pampeana, lo vamos a ver esa disputa por el espacio a lo largo, por lo menos de todo el siglo XIX, en los próximos programas del Bicentenario, claro. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. ¿No estás de vacaciones? La radio pública te acompaña. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Usted no sabe lo bien que baila el pericón Santiago Varela. Está bárbaro usted, pero de punta de pie. Son años, ¿no es cierto? Sí, con la bota de potro. Nunca lo había visto con bombacha de gaucho, ¿eh? No, tengo una bataraza que ni le cuento. Qué bárbaro, Santiago, decir que es pericón rock. Pericón Rock. Sí. Bueno, ¿qué me va a contar hoy? Bueno, vamos a hablar, ya que estamos hablando del espacio, vamos a seguir hablando del espacio, pero nos vamos a ir un poquito más lejos del Bicentenario. Ya que estamos, vamos a ir un poquito más para atrás. Como todos saben, y si no lo saben, yo se los digo. O sea que la historia argentina no es reciente. No, la historia argentina, va, sí, la historia argentina es reciente, pero la historia donde está Argentina no es reciente. Está bien. Argentina está en el extremo sur del continente americano, esto más o menos lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿el continente americano estuvo siempre aquí, en el lugar donde estamos ahora, en el globo terráqueo? ¿Lo movieron? Y la respuesta es no estuvo siempre aquí. Estamos ahora aquí, pero antes estuvimos en otro lado. Antes significa hace 225 millones de años, ayer nomás, todos los continentes estaban juntos. O sea, no estaban los cinco continentes, los seis continentes separados, sino que estaban todos en un solo lugar, formando un supercontinente llamado Pangea, que en griego significa toda la Tierra. Si usted quiere decir algo importante, lo dice en griego y ya queda bárbaro. Queda bárbaro, toma otro color, ¿no es cierto? No era que, o sea que mira, todo el resto era mar. No, porque se me ocurren, no estoy mareada, se me ocurren más o menos millones de cosas en las cuales la Pangea nos ha jugado en contra. La Pangea en algunas cosas nos ha jugado a favor y en otras en contra, pero fue lo que pasó. Pasó eso y no otra cosa. En la Pangea, América del Sur estaba pegada a África. O sea, la parte convexa de Brasil, esa parte saliente de Brasil, concuerda perfectamente con la parte cóncava de África. Si uno ve, esos dos continentes forman como un rompecabezas. Qué erótico lo suyo. Como una cosa de encastre. Qué erótico lo suyo, sí, ¿no es cierto? Sí. Tiene algo así. Y nosotros los americanos, yo, estamos en la parte convexa. En esa época, un tipo que viviera en Ushuaia, por ejemplo, podría ir caminando a ver el Mundial de Sudáfrica. Mire. Opa, qué ventaja qué que tiene. ¿Por qué? Porque Ciudad del Cabo estaba pegadita prácticamente al extremo sur de América. Es más, una familia que viviera en San Clemente, Santa Teresita, La Tonina, que no sería balneario porque no había playa, y no había playa porque no había mar, y no había mar porque el Océano Atlántico todavía no estaba, ¿no es cierto? Podría ir caminando a ver a algún pariente en África, si es que tuviera algún pariente en África que estaba ahí nomás. Y ni siquiera tenías el problema con los dinosaurios que todavía no estaban. No, creo. No, los dinosaurios estaban y estaban en ambos lados. Por eso los dinosaurios del sur, vamos a decir así, africanos, australianos y argentinos son parecidos. Son parecidos. Y son distintos a los del norte. Cuando Spielberg hace sus dinosaurios, no son iguales que los que tenemos acá. Acá tenemos nuestros. Al norte son más carnívoros. Nuestros propios dinosaurios. En el Triásico, hace apenas 200 millones de años, Pangea se comenzó a desmembrar, empezó a separarse. América del Norte todavía no estaba unida a América del Sur. América del Norte era una isla, América del Sur era otra isla. La India, un caso rarísimo, estaba pegada a la Antártida, la Antártida pegada a África y América del Sur. Comenzó un viaje a través de todo el océano. La India se despegó y fue como una balsa por el océano hasta que se incrustó, chocó contra Asia, donde está ahora, y del choque produjo el Himalaya. Si no, el Buda hubiera estado acá. Si no, hubiéramos tenido al Buda acá. En los últimos 65 millones de años nos separamos de los africanos y perdimos algunas cosas. Perdimos la jirafa, los hipopótamos, y nos trajimos los juicios y el tutucarreta, que es lo nuestro. Lo cierto es que cuando estábamos todos juntos, todo era una cuestión de suerte. Porque América del Sur y Argentina, en lugar de desplazarse hacia el oeste, se podría haber corrido hacia otro lado y podríamos ser vecinos, por ejemplo, de los suecos. O sea, hay algo de azar en la historia de todo país. Nosotros en ese momento podríamos haber ido para otro lado y estar en otro lado, pero estamos donde estamos. Ya ubicada en el medio del Atlántico, América fue un continente isla desconocida para los europeos durante cientos y miles de años. Los primeros límites dentro del territorio americano lo pusieron los pueblos originarios, hasta que en 1492 llegó Colón Cristóbal y todo cambió. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Ya tenemos unos primeros abrazos de los oyentes que nos están saludando y nos están enviando sus mensajes. Vamos a escucharlos. Sí, hola, les mando un beso grande, con este nuevo horario y bienvenida a Santiago, a todos. Chao, honor. Buenas tardes, mucha suerte con el programa, los escuchaba de 18 a 20 y espero que sigan así, y suerte, felicidades, Norma de Tigre. Resulta ser que ahora me da muchísima alegría poder escucharte por la radio, como antes lo hacía en otro lugar, cuando estabas en Radio Municipal y demás, y además con esos compañeros de lujo que tenés. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, Orlando Santos, y este mensaje es para mi querida Nora Anchar. Gracias. Hola, mi nombre es Fabiana. Bueno, es para darle un beso muy, muy grande a mi amiga y hermana y amiga Nora Anchar, por este nuevo programa. Así que un besito muy, muy grande y mucha, mucha mer. Besitos, ¿eh? Chau. Sí, Alperín, te deseo mucha suerte en este programa nuevo. Ya he roto el dial de la radio, porque ahora con todo lo que están en Nacional no hace falta escuchar otra. Creo que me queda nada más que divertir fuera de ustedes. Así que, bueno, Alperín, que tengan mucha suerte con este programa. Te sigo como siempre, José Luis Carreira de Burlingame. Hola, mi nombre es Inés, del barrio de Flores. Quería dar la bienvenida al Perín, soy oyente del otro programa que tenía antes y que les quería preguntar, pues se armó una polémica en casa. Mi hijo adolescente decía, ¿por qué se festeja el Bicentenario ahora, a los 200 años de 1810, cuando en realidad la independencia fue en 1816? Y en 1810 estuvo más relacionado con lo que pasaba en España. Bueno, si me pueden sacar de duda, les agradezco mucho. Suerte. Hola, buenas tardes. Un mensaje para Jorge Alperín, de parte de Silvia y María Rosa de Olmo. Un placer poder escucharte nuevamente en este horario, con el programa que sea, no importa. Me parece que lo del Bicentenario es muy importante. Un beso muy grande y bueno, un placer para nosotros nuevamente escucharte en este horario. Gracias. Soy Claudina, de la localidad de Figuera, provincia de Santa Fe. Hablo con el programa de Bicentenario que conduce el señor Jorge Alperín. Bueno, quisiera decirle de lo que hemos aprendido de San Martín en la escuela, nada que ver con lo que hoy nos dan la historia del Bicentenario. Lo lamento mucho que no me han enseñado la verdad. Para mí el gran patriota es José Gervasio Artigas. Nadie, absolutamente nadie, en lo que bueno es la República Argentina, en ese momento que no lo era, le dio bolilla. Es más, hicieron de todo para hacerlo desaparecer. Y así pobre Artigas se tuvo que ir a exilar en el Paraguay, lo cual lamentablemente no sé cómo fueron, creo que sus últimos 20 años o los años que estuvo exilado en Paraguay, ya que no consigo material del exilio de Artigas en Paraguay cuando estaba Francia. Pero es increíble lo que fue ese hombre, increíble. Un beso, los felicito por el programa, Silvia de Palermo. Silvia de Palermo, vos sabés que te cuento que en alguna oportunidad cercana pregunté a un historiador profesional quién era el progresista en 1810. Mariano Moreno Saavedra, y me dijo Artigas. De verdad que Artigas era el tipo que tenía el proyecto quizás más abarcador, más integrador de todo, pero las condiciones históricas no lo hicieron tan viable, ¿no? Pero un abrazo para las oyentes, para familia, para todos. ¿Tenés una hermana? No, es mi hermana. Yo soy hija única. Ella dijo, mi amiga y hermana y amiga. Es eso. La familia que uno elige, que es la que tiene la potencia de que no es lo genético lo que nos une. Claro. Bueno, Silvia y María Rosa de Olmo, que siempre han acompañado en el otro programa y que me han acompañado en distintos programas, muchas gracias. Lo mismo Orlando, Fabiana, bueno, José Luis, Inés, en fin, los oyentes todos, que ya nos están llamando. Todos y todas. Es un Santiago, lindo, vos tenés tus seguidores. Es un lindo masajito este. Sí, claro. Claro, pero ese abracito que te dan cuando empezás un programa tan importante para nosotros. Muchas gracias. 2:30 de la tarde, las noticias de Nacional. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Y resulta que en 200 años tenemos que haber desarrollado algún tipo de humor. ¿Ha habido? Parece. Sí, ¿no? Algo tenemos. Yo tengo mucho y creo que este cruce, bueno, este cruce de distintas nacionalidades y de distintas historias da un humor, da un humor argentino, da un humor. Y acá no puede estar ausente el humor. Todos los días va a haber un noticiero hiper especial en nuestro programa con Ana Padovani. Pero si la radio tiene un noticiero oficial. Pero este no. Este es otro. Este es el del Bicentenario y tiene humor. A ver, a ver. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Con la conducción de Catalina Pizafrue Langanuso, me renombrada como Catita, mucho gusto y fina voluntad. Desde hoy una amiga más. Y de Pepe Arias. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, estimada Catita. Mire, la gente está cansada de que los libros de historia les vendan carne pasada. Por eso nosotros les vamos a contar la verdad de la milanesa. Lo que pasó un día como hoy, pero hace mucho. Ay, cómo se ve que no tiene cultura, Pepe. Eso se dice efeméride. No, Catita. Se dice efemérides. A ver, ¿qué efemérides desarrollaremos hoy? Hay una efeméride que es una barbaridad, una de las más importantes del Bicentenario. No se dice Bicentenarios, se dice Bicentenario. Eso sí fuera uno solo, pero son dos. 200 años se festejan. Buah, en fin. Resulta que un día como hoy, un primero de febrero, pero de 1820, se llevó a cabo la famosa Batalla de Cepeda. Ay, ¿cómo se ve que no tiene cultura, Pepe Boy? Se dice Cepita. No, Catita, se dice Cepeda. Fue una batalla que enfrentó a federales y unitarios. ¿Los unitarios? Oh, más que unitarios. Era un solo soldado que se llamaba Tario, por eso le decían unitario. Seguro que le ganaron los federales. Ganaron los federales. Porque se unieron el caudillo de Santa Fe, Estanislao López, y el de Entre Ríos, Francisco Ramírez, y vencieron al que era director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Rondó. Ay, pobrecito, con tanta pelea se quedó mareado. Seguro que Rondó y Rondó y Rondó, ¿qué le dicen? Buah. Desde ese día, el país quedó integrado por 13 provincias autónomas. De ahí que ese periodo se lo conoce como el de las autonomías provinciales. So, ¿por qué iban en auto de una provincia a la otra? El auto no existía, Catita. Pero bueno, si usted lo dice... ¿Y cómo lo voy a desear con la cultura que ya tengo? Y ahora nos despedimos con unos versos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa... Se lo voy a decir sin anestesia. El paisaje nacional con mayor fuerza simbólica que tiene la Argentina es Trucho. ¿Qué le pasa al Perín? ¿Comió pintura? No. Digo que ese paisaje nacional, las pampas desérticas, nunca existió de esa manera. Fue producto de la imaginación de un hombre que encontró una figura literaria que le cerraba y logró convencer a generaciones de argentinos de que ese es un rasgo que nos define. La inmensidad desértica de las Pampas. Ese hombre se llamó Esteban Echeverría y plasmó aquel paisaje imaginario en el primer poema nacional, La Cautiva. ¿Cómo pudieron convencernos, digo yo, de algo que no es real? Bueno, diremos que aquella imagen de La Pampa, llena de enormes ombúes, no fue solo una representación poética que respondía a fines estéticos o literarios, sino que detrás de ese paisaje había claros propósitos políticos e ideológicos. Eso lo contó la investigadora Susana Rodker en un libro llamado Cautivas. Y el poema La cautiva, de Echeverría, trata sobre una pareja secuestrada por los indios en la frontera argentina. El poema fue escrito en 1837, o sea, unos años después de la primera expedición al desierto en 1833. Echeverría escribe La cautiva para cuestionar el éxito de la expedición que hizo Rosas al desierto y el documento final de esta expedición, que se había hecho público hace apenas 2 años. La expedición tuvo como consecuencia más importante el ascenso de Rosas al poder. El restaurador fue visto a partir de ese momento como el único líder capaz de poner orden y defender los intereses de los terratenientes. Pero Echeverría, en La cautiva, vuelve a instalar en la imaginación colectiva el salvajismo de los malones y la peligrosidad de la frontera. Y esto señala que Rosas no solo no había derrotado la barbarie en la visión de Echeverría, sino que en realidad él mismo encarnaba la barbarie. En consecuencia, La cautiva muestra la figura del malón para hacer una alegoría de la barbarie. Los protagonistas del poema, Brian y María, aparecen como representantes del modelo blanco civilizado que los unitarios trataban de imponer. Echeverría intenta persuadirnos de que no es posible la existencia con el otro, sean los indios, los federales o el mismísimo Rosas. Este poema de Echeverría funda una nueva forma de literatura nuestra que incorpora el paisaje, los espacios vacíos que representan el límite entre la civilización y la barbarie. En este discurso del espacio que inaugura Echeverría, es muy importante la noción de límite. ¿Por qué es importante? Porque la frontera inestable, el límite, el desierto, sirve una idea de que por oposición hay un centro fuerte y ordenado que vendría a ser la ciudad. En este esquema, el desierto permite construir la contraposición entre amigos y enemigos, porque aparece como un lugar abyecto. Es decir, lo despreciable es la frontera, la barbarie, el mestizaje. Representa ese otro que hay que eliminar. Y entre un lado y el otro de la frontera está lo más peligroso, es decir, el malón, que simboliza un lado del desierto, ¿no? Del otro lado están los criollos nobles, que se oponen a los que están enfrente, que son los negros, los mulatos, los indios y especialmente los rosistas. Una de las características más relevantes del poema, dice Rodker, es que reflejaba la concepción de un país que no soporta las diferencias raciales ni culturales. Algo de eso tenemos todavía, ¿no es cierto? Con este fin, Echeverría contrapuso las cautivas, a las que describió como jóvenes y bellas, a los indios, que caracterizaba de borrachos y salvajes, y lo describió como sedientos vampiros que sorben, chupan, saborean la sangre que salía de las yeguas recién degolladas. Pero la idea de desierto que quedó instalada en nuestra cultura es en gran parte inventada por Echeverría. ¿Y saben quién lo denuncia esto? Un ciclista criollo, un bon vivant que comía y frecuentaba los lugares más lujosos de Europa, al mismo tiempo que escribió un clásico de la literatura argentina del siglo XIX, Una excursión a los indios ranqueles. Estoy hablando de Lucio B. Mansilla. Mansilla, 30 años después de la aparición del poema La cautiva, empieza a deschavar a Echeverría. Primero señala que en La Pampa no hay ni un solo ombú. Esto mostraría que era puro cuento la imagen final del poema, donde una cruz y un ombú gigante y de verdosa camellera indican el lugar donde estaban enterrados los protagonistas. Pero además Mansilla muestra que la imagen del desierto que Echeverría había trazado era muy poco real. En principio porque Echeverría mostraba el desierto como un yermo estéril y exaltaba solo sus aspectos negativos. Pero dice Mansilla, ese desierto que Echeverría caracterizaba como infértil es el mismo que provocó que ganaderos y militares lucharan por poseerlo, por la inmensa fertilidad que tenía. Además, el exterminio del indio, la consolidación del latifundio, la desaparición del gaucho, claramente no se hicieron por un yermo estéril. Pregúntenselo, si no, al poderoso agro de la Pampa Húmeda. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Habla Lito Cruz. Creo que el personaje más significativo es don José de San Martín, por una epopeya histórica todavía imposible de creer, cómo este hombre ha logrado esa hazaña de salir de la Argentina, liberar a Chile, liberar al Perú. Pero, de todas maneras, no podemos negar que sin los soldados, los criollos, mujeres y hombres desde Mendoza hasta Perú, aquellos que lo acompañaron en la empresa, sin ellos, San Martín no hubiera sido San Martín. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Lito Cruz, ¿eh? Bueno, él porque hace de San Martín, entonces claro, así cualquiera. Nah, es una cargada Lito Cruz. Le mandamos un abrazo. ¿Para vos quién fue el personaje de la historia? Y creo que hay varios. San Martín es un personaje extraordinario. Belgrano es una figura pero notabilísima. Y dos intelectuales que no se va a repetir en el siglo XX, Sarmiento y Alberdi, con sus pros y sus contras, modelaron un poco la identidad también de la Argentina, ¿eh? Porque dos intelectuales que influyeron tanto en la vida política de la Argentina, eso no se va a dar en el siglo XX. Creo que el único intelectual que tuvimos en el siglo XX en el poder fue Arturo Frondizi, digamos, ¿no? Y fue en condiciones muy complicadas. Alguien dice Menem también. Yo creo que no. Yo podría debatir. No, prefiero no debatir con Menem. Se cayó la intelectualidad. ¿Y para vos? Bueno, escuchamos a los oyentes a ver qué dicen. Todo el éxito del mundo, Alperín. Como siempre, en cualquier horario y en cualquier programa, sos un grande. Norma de Santa Rita. Bueno, felicitaciones y bienvenidos al programa de Alperín y compañía y a todo el equipo. La verdad que sí, que Artigas la tenía muy clara, no por algo terminó traicionado y se tuvo que exiliar, lo mismo que San Martín. Los ingleses la tenían clara, nos tenían que separar, no podían permitir una patria grande. Bueno, suerte no les digo porque se le dice a los mediocres, les digo adelante que ustedes saben hacerlo. Sergio, repito mi nombre, chau. Ya que Varela hizo un trazo de estas tierras desde la aparición de los dinosaurios, me gustaría que también se haga una evaluación sobre la época que va desde la primera y segunda fundación de Buenos Aires, 1536-1580, hasta la creación del Virreinato de Río de la Plata, 1776. Esos dos siglos aproximadamente son casi desconocidos, incluso hay muy escasa bibliografía al respecto. Yo creo que es casi nula la que hay, y se traza únicamente las costumbres de la gente de la ciudad. Gracias, mi nombre es Juan, de Tigre. Otra vez vamos a traer siestas inolvidables. Maravilloso, bueno, un gusto reencontrarlos a estas horas. Y bueno, Santiago Varela lo sigo desde la época del helicóptero. Así que, vieja y fiel oyente, Liliana de Caballito, un beso para todos. Esto demuestra que los dinosaurios ya impusieron esa, los dinosaurios de América del Norte impusieron esa costumbre de la comida chatarra, como lo demuestra la película, que les gusta la comida instantánea. Gracias, un abrazo Daniel de Paternal. Hola, yo soy Miriam de Córdoba. Los estoy escuchando porque mi radio nacional está ahora de vacaciones. Por suerte, su gente descansa. Pero tengo el placer de escucharlo al Perín. ¡Ay, qué gusto! Que antes lo seguía todas las siestas por otra radio que ahora, por suerte, también ha desaparecido de mi dial. Un abrazo, buena suerte, besos para todos. Chau. Saludo para Nora Anchar, que hace 13 años yo escuchaba un programa en FM Palermo llamado Sabores, y un programa que se extraña, se podría volver a hacer. Un beso grande. Alberto, taxista. Hola, el Perín, habla Meche de Tusengó para desearte Pugliese, ¿sí? Porque sos una de las personas imprescindibles en la orejita y en el corazón de estas personas de acá, del barrio de Ituzaingó. Te deseamos todos los éxitos que vos te mereces y bueno, que deseamos que el programa sea como lo era tarde o temprano. Hermoso. Chao, viejo, hasta todos los días. Bueno, interesante el primer programa. Daniel, desde Bahía Blanca, lo saluda y le desea los mejores augurios. Y quiero hacerles una pequeña intervención respecto a la diferenciación que hacen o a la lucha por el espacio. Es cierto que eso es histórico, pero tenemos que establecer la diferencia que hay entre el espacio de interrelación o el espacio personal, que viene a ser lo que forma la categoría de sagrado en la persona. Lo sagrado es lo religioso, la religiosidad es inherente a nuestra especie. Y después el espacio de hegemonía, el espacio de dominación. Son espacios diferentes. Por eso no se puede traer a la pareja lo que es el espacio geográfico o geopolítico. Por supuesto que hay muchas luchas de intereses y nunca van a estar de acuerdo los historiadores en eso. Pero es muy interesante el programa. Daniel Gelaber desde Bahía Blanca, repito, con los mejores augurios. Buenas tardes. Bueno, interesante el primer programa, Daniel, desde Bahía Blanca. Hola, este es un mensaje para Jorge. Bueno, te deseo el mejor de los éxitos, como todos los programas anteriores que hiciste. Un abrazo grande para todo el equipo. María Elisa Rica Pueyrredón. Cuántos besos y abrazos, ¿eh? Muchas gracias, sí, a todos los oyentes, sí. De verdad. Qué cálido es empezar así, con tanta compañía, ¿eh? De absolutamente. Verdad. Permitime que haga un alto en esto. Yo quiero rescatar a mi tachero. En aquel momento hacíamos un programa que efectivamente era súper escuchado por los taxistas, muy escuchado. Y nosotros teníamos una relación de un vis a vis con los oyentes muy interesante. Entonces, Alberto y otro que se llama Bernardo aceptaban los desafíos como de... A mí me dicen la turca en la radio. Les dice, hola, ¿qué tal? Noranchar, la turca, se presenta de vuelta. Entonces era, ¿qué querían que la turca leyera, por ejemplo? Entonces, recuerdo, no sé si fue lo Bernardo que me trajeron, las obras marcadas de lo que querían que leyera de Conti con la música que querían escuchar en la radio. Y me armaron el programa. Esta no. Era la relación que había con esa banda de tacheros que recorría Buenos Aires mientras escuchaba ese programa. Muchas gracias, Alberto. Juntalos a todos, dale. Qué lindos recuerdos. Tenemos mail también, ¿no es cierto? Sí, recordamos, Jorge, nuestra dirección de mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Nos escribe Teresa y Omar de Barracas. Queridos amigos, los recibimos con mucha expectativa, alegría, y realmente va a estar buena la Nacional. Les deseamos mucha suerte a todos, incluidos técnicos y locutores. Bueno, tenemos otro acá, Daniel de Carapachay. Buenas tardes, mi nombre es Daniel, estoy estudiando profesorado de Historia. Qué gusto poder escuchar nuestra historia así contada. Qué buena programación la de Nacional, creo que me estoy volviendo Nacional dependiente. Daniel de Carapachay. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte me para encantó, nosotros. Me encantó, pero qué susto me sí. pegó con lo de eso, de va a estar linda, dije, ¿qué? No. Dijo no. Estaba encomillado. Ah, estaba encomillado. Claro, ustedes, fue un chiste, gracias. No ustedes me asustaste. Se quedaron sin decirme, Nora, Santiago, ¿cuál es el personaje del Bicentenario para ustedes? ¿Nora? Arrancamos. No, bueno, yo estaba por cederle al caballero la palabra. Yo coincido con Artigas, pero hay un personaje que porque formó intelectualmente a muchas de las personas que después marcaron derrotero, para mí me parece imprescindible de contar, y es Simón Rodríguez. Simón fue el maestro tanto de Bolívar como de Artigas en alguna parte de su vida. Uh-huh. Y me parece que es ese personaje señero que está en el margen, en el costado de la historia, salvo para los docentes que lo rescatan. Pero acá vamos a contarte maravillosas historias de Don Simón. Y un montón de mujeres, muchas. Muchas mujeres en la historia, algunas de los márgenes y otras que lograron arribar, aunque sea al título de algún capítulo, como la señora D, la hermana D, o la que tenía los salones, pero estaban. Estaban ahí. Yo Santiago. No creo que haya habido un personaje, sino que ha habido una serie de personajes famosos, no famosos, menos famosos, mujeres, hombres, jóvenes, y todos han hecho y todos hemos hecho de alguna manera, y estamos ayudando a construir este que es nuestro país. El héroe anónimo. El anónimo, no, pero sí, serio, pero aparte serio. Depende para qué, o claro. sea, en qué momento, qué tipo se necesita, sí. o sea... Eso me parece fundamental. Pero además, sí, ibas a decir algo más. Perdón. No, iba a poner un mal ejemplo, como diciendo, bueno, el caso de las mujeres, en algún momento se necesita una cosa y en otro momento se necesita otra. Entonces, depende del momento. A ver, que no entendí. Bueno, no después se lo explico, turquita, querida. Después yo soy una mujercita que no entiende rápido. Después se lo explico. Bueno, nosotros hemos hablado de personajes, pero también hay que hablar de procesos, porque cuando uno mira el devenir histórico, las cosas no se dirimen en términos de próceres, sino de personajes que sí tuvieron una gravitación enorme, pero en el marco de movimientos que se van produciendo, de conflictos, de choques, de lucha de hegemonías, de manera que para mirar la historia no se puede mirar solo a los nombres y apellidos. ¿Y dónde te hubiera gustado estar? Y me hubiera gustado estar. Lo que pasa es que yo soy miedoso, me da miedo los dolores de la historia. Ah, ¿qué tal? Claro, ¿qué me contás? Pero no me hubieras podido parir, hermano. Entonces. Por ejemplo, pero no sé, en la parte inicial era muy movida, las luchas terribles durante las décadas de consolidación hasta que llega la etapa de la organización nacional. Las masacres terribles, no, me parece que muchas cosas tengo miradas muy críticas y me da miedo, sí. Pero creo que me hubiera gustado escuchar a Castelli y a Moreno y a esa primera junta cuando estaban inaugurando todo. Por eso le digo a la oyente que decía, ¿por qué arrancan en 1810 y no en 1816 con la independencia del Bicentenario? Y yo entiendo que la Revolución de Mayo es el hecho emblemático, digamos, que abre el Bicentenario. Aparte empezaron a luchar y empezaron a pelear y empezaron a los tiros después, claro, de eso, claro, para sacar a los españoles, a los godos. ¿A vos te hubiera gustado estar esa semana, por ejemplo? Esa semana sí, porque ahora sería nombre de calle. Todo lo que estuvieron ahí son calles. Bueno, salimos un momentito y ya volvemos. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. A veces los personajes sí importan y mucho. Y anoche tuvimos una triste noticia que fue el fallecimiento de nuestro admirado colega Tomás Eloy Martínez. Realmente un hombre, yo asocio mi iniciación en el periodismo a mi admiración, pero apasionada, por los hombres que hicieron revistas como Primera Plana, Confirmado, Panorama, Análisis, la época de oro de las revistas en los 60. Bueno, Tomás Eloy Martínez fue un hombre clave de Primera Plana y de Panorama en ese tiempo, y luego va a ser un hombre clave nada menos que de la renovación de los diarios con Jacobo Timerman. El diario La Opinión también tuvo a Tomás Eloy como un hombre clave, ¿no? A mí, por mi formación y pertenencia, por lo que pienso y lo que siento, lo he discutido hasta cansarme a Tomás a través de sus libros. Pero mi respeto es impresionante, porque es un hombre que cuando todos empezamos en la radio allá hace mucho, mucho tiempo, como en los 80, supo tener el sentido del humor para ser el movilero estrella de un ataque de marcianos, de un ataque a Washington, y él era quien contaba, supuestamente escondido abajo de una mesa, cómo era el refugio antinuclear. Maravilloso don Tomás, con el que, insisto, me peleé mucho, pero desde el respeto. Oh, brillante, un hombre brillante. Bueno, les queremos decir que en el programa de mañana, porque ya se nos está terminando la primera versión de Bicentenario, en el programa de mañana, que ustedes saben, a las 14, vamos a hablar del tema poblaciones y cómo, quiénes somos. Alguien dijo, los argentinos venimos de dónde, del barco. No, los argentinos también no venimos del barco y somos los que ya estábamos. Somos muchos más y vamos a hablar de esos temas mañana. Así que nos vamos diciéndoles quiénes hacemos Bicentenario. Nora Anchart, Santiago Varela y Jorge Alperín. En la locución, Graciela Almada. En la operación técnica, Leandro Rojas. La producción de Agustín Camisa, Diego Tomasi. Y bueno, agradecemos a Norberto Colominas, Sebastián Rimavicius, Martín Jiménez, Susana Pelayes y toda la gente que está trabajando para que Bicentenario salga al aire y sea cada vez mejor. Ojalá que ustedes nos sigan haciendo compañía. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.